Buenas tardes, Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, bueno, intentando, decía, tratar de entender este fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo ha recibido, Carlos, usted? No, bueno, es un día negro para la justicia, es un día negro para los derechos humanos especialmente, porque son mensajes muy, muy tristes a la sociedad. No cabe, como decían ustedes recién, no cabe ninguna duda que esto no resulta aplicable. Lo dijo el presidente de la Corte junto con Maqueda, lo han dicho en sus votos. No es aplicable la ley del 2x1. Y son muchas las razones, no daría para desarrollarlas, pero sintéticamente la Corte en los últimos años se ha venido pronunciando sistemáticamente en contra de la aplicación. Lo mismo en los tribunales, yo personalmente hemos dictado montones de sentencias y rechazos en el 100% de los casos de la aplicación del 2x1, y esto ha sido convalidado por todas las instancias superiores. Por lo tanto, hoy no hay ninguna duda de que no es aplicable. Sin embargo, tres miembros de la Corte Suprema dijeron que es aplicable, lo cual, además de asustar un poco, relativiza todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Carlos, para entender algo más sobre este fallo, digo, ¿con esta resolución todos los genocidas se van a su casa? No. Habrá que hacer en cada caso los cálculos respectivos, porque se aplica una ley que en su momento, que más allá, reitero, no es aplicable, pero en su momento lo que sostuvo es que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años y eventualmente, en algunos casos excepcionales, 1 año más. A partir de ahí, cada día se cuenta doble. Claro. Ese es el número de 2x1. Lo que sucede es que en la práctica, como los delitos de lesa humanidad llevan procesos largos en general, en casi todos los casos se ha superado esa cifra. Por lo tanto, a la hora de hacer los números, siempre va a salir beneficiado un sector muy importante de la gente que hoy está presa. El otro sector, que es el que está siendo beneficiado por las prisiones domiciliarias, con lo cual se está llevando a cabo prácticamente una especie de indulto encubierto, ¿no es cierto? O sea, en la práctica. Carlos, ¿lo sorprendió este fallo? Digo, en el marco de lo que se viene escuchando desde hace poco más de 1 año y medio, hablando de reconciliación, el discurso negacionista que se ha instalado también desde el gobierno nacional. En el día de hoy comenzó en Pilar un encuentro de obispos que han manifestado ellos también que ese encuentro va a estar atravesado por el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro, decían ellos en este encuentro que está desarrollándose en estos momentos. Digo, ¿lo sorprendió esta decisión de la Corte Suprema? No. Me horrorizó, que es distinto, pero sorprenderme no. No me puede sorprender porque también, por lo que ustedes decían, estamos viviendo un momento político muy importante de retroceso extraordinario en materia de derechos humanos, y este es un fallo jurídico-político. Todos los fallos tienen cierto contenido político, algunos más que otros. Este claramente lo tiene porque estamos hablando de un momento de retroceso en una materia que era orgullo para la República Argentina, en el mundo, y lo estamos viviendo todos los días, ese retroceso. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos, sí horrorizarnos, ¿no? Nunca debemos perder la posibilidad de horrorizarnos frente a un fallo como este. Sorprendernos, ¿no? ¿Y sí. ¿Se puede apelar este fallo? No. Los fallos de la Corte Suprema no son apelables de ningún modo. Lo que se puede es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ahí hay una pequeña trampita, porque hace pocas semanas la Corte Suprema, la misma Corte, pero con distinta división en los votos, decidió en un fallo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos obligaban a los argentinos. Carlos, muchísimas gracias por atendernos entonces y ayudarnos a tratar de entender, como decía hoy, si es posible acaso entender este fallo de la Corte Suprema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.